Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches tengan todos, bienvenidos a esta emisión, la número 79 de Con Otros Ojos, en este martes 19 de julio, que ya está empezando a despedirse y casi saludando a este miércoles que va a ser el Día del Amigo. Han sucedido, bueno, justo en esos últimos dos días se dieron, o tres o cuatro mejor dicho, ¿no? En realidad un tema que ya viene unos días más atrás. Hemos asistido a la discusión, al debate sobre dos cuestiones bastante sensibles para el devenir, para la historia de los argentinos, y dos cuestiones que de alguna manera nos han tocado fuertemente, dos episodios oscuros. Uno de ellos mucho más extenso y mucho más doloroso, como fue la última dictadura militar, que además de llevarse la vida de 30.000 argentinos, dejó enormes secuelas en el resto de la sociedad, aún en aquellos que afortunadamente sobrevivieron, pero también en los familiares. No solo de los que sobrevivieron, sino de los que no lo pudieron hacer. E incluso de todos aquellos que sentimos hondamente lo que sucedió durante esos largos 7 años, del 76 al 83. Pero que además tiene un correlato que es tremendo y que fue un plan sistemático para el robo de bebés que fueron paridos por muchas mujeres que resultaban desaparecidas y no entregados a sus familias, a sus familiares, digamos, que existían, que vivían. Por otra parte, se cumplió un nuevo aniversario de la voladura de la AMIA, 17 años, un atentado que lamentablemente vino después de otro atentado que fue una bomba también en la Embajada de Israel. Dos cuestiones aún sin esclarecer, como también sucede con el caso de montones de personas que desaparecieron en la dictadura y de montones de bebés que fueron robados y que todavía no se sabe dónde están. Y de montones de jóvenes que actualmente no saben cuál es su verdadera identidad. El asunto es que estas dos cuestiones que se han puesto en discusión en estos últimos días se han teñido de un manejo y una manipulación muy fuerte por parte de determinados medios que otrora solían reivindicar las marchas de los 24 de marzo, las marchas de las resistencias de cada diciembre encaraban las Madres de Plaza de Mayo, solían reivindicar también a la agrupación Abuelas, a toda la lucha, a la recuperación de los nietos, al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, a las condenas contra los asesinos, los represores, y también solían condenar fuertemente estos episodios de atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, y solían condenar toda utilización que se pretendiera hacer de estas situaciones. Lo triste es ver que ahora ya no sucede más eso, sino que por un lado se está intentando ensuciar a históricas agrupaciones que han reivindicado la verdad, la justicia, como las abuelas, como las madres. Comenzaron primero con las madres y el tema de Joclender, una persona que cometió un ilícito debe ser castigado como se debe, pero que eso no ensucia lo que ha sido la histórica lucha de las madres durante todo este tiempo, ni mucho menos ensucia tampoco esta obra de bien impresionante que Sueños Compartidos y que ha generado viviendas para muchísima gente en los últimos años. Después siguieron con Abuelas, a partir de la decisión de Abuelas de ir a fondo con un tema que cumplió 10 años desde que se instaló por primera vez y no fue un invento de los Kirchner. Es un tema que se instaló por primera vez en 2001 y que este año cumplió precisamente 10 años. Era conocer la identidad de dos personas que bien podrían haber sido de estos bebés que sustrajeron durante la dictadura a desaparecidos, y que se trata de Felipe y Marcela Herrera Noble, porque a pesar de que se los haya anotado y se los tenga como Noble Herrera, no son Noble Herrera. Noble es el apellido de Noble, quien fue el director de Clarín y que ya se había muerto cuando aparecen estos dos chicos en escena. Por lo tanto, imposible que puedan llevar el apellido Noble. El apellido es Herrera, que es la mujer que los adoptó, que es Ernestina Herrera, y que en los últimos meses esta causa comenzó de manera más acelerada a instalarse fuertemente en todos los ámbitos, al punto que en los últimos días estas dos personas, Felipe y Marcela, accedieron a sacarse sangre después de varios intentos y de varias órdenes para que lo hicieran, que fueron desobedecidas. Y esta muestra ya se cotejó con una cantidad de muestras de ADN que hay en el Banco Genético de Datos. Dieron negativo, pero todavía resta cotejarse con otra cantidad. Y todavía resta igual también que queden, por si se siguen consiguiendo muestras de ADN de personas desaparecidas durante la dictadura, porque las muestras que hay en el banco de datos son limitadas, no alcanzan a ser una representación muy grande del universo de personas desaparecidas y de personas a las que se les pudieron haber sustraído a sus hijos recién nacidos. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? No quiero seguir hablando sin presentarte, porque si no, digamos, voy a terminar abarcando todo esto solo, y me gustaría que vos también hables al respecto. Sí, estaba escuchando lo que vos decías sobre, bueno, el tema de que dieron negativos los primeros análisis. Justamente Estela Carlotto, la titular de Abuelas, dio una conferencia de prensa en la cual trató de clarificar un poco cómo venía la mano de estos cotejos, uh-huh. Y también para rechazar lo que están tratando de imponer desde algunos medios monopólicos de que este caso ya está cerrado. El caso, lejos de estar cerrado, recién está empezando con lo que son los primeros cotejos que pueden o no dar positivo. Incluso hay algunos análisis que todavía faltan completarse, porque en el caso de la joven Herrera hizo algunos análisis que no, la información que otorgó la familia, o sea, el ADN que de una serie de familias no está completo como para poder decir fehacientemente si es negativo o es positivo. Y a esto sumarle algunas sospechas que están advirtiendo algunos periodistas, que hablan de la relación que tuvo la ex titular del Banco Nacional de Datos Genéticos con el sector de Herrera y más precisamente con el abogado Cavallo que la representó en su momento. Y se habla de una sospecha vinculada a la sustracción de una computadora que se habría llevado luego de haber sido desplazada, de haber renunciado al banco. Que bueno, también no es ahora el momento también de hacer de especulaciones, pero que hay que advertir que la ex titular de banco tuvo relación con el Grupo Clarín y se podría decir que hasta el Grupo Clarín tendría conocimiento de los casos que hay en el banco y si esto va a dar o no positivo. De todas formas, la última lectura que quiero hacer, estos datos van a quedarse en el banco, o sea que a futuro, si existe la posibilidad de que entre otro ADN o otra familia presente sus datos, puede ratificarse que son hijos desaparecidos. Sí, pero aparte de esto, el caso no está cerrado, porque acá hay una situación. Hay dos bebés que fueron a parar a manos de la señora Ernestina Herrera, que no se sabe cómo aparecieron ni de dónde salieron, porque hay un compendio de irregularidades alrededor de eso, uh-huh, donde se habla de una persona, que finalmente esa persona no existe, que hubiera dado entregado a los niños. Y en todo caso también se abre otra sospecha. Supongamos que no fueran hijos de desaparecidos. Pueden ser bien también hijos de personas a las que les robaron estos niños, de todos modos. No, por eso tienen que estar bajo la figura de desaparecidos. Personas a las que es común el tráfico de bebés, la venta de chicos. Argentina es un país con un nivel bastante preocupante, claro, sobre todo en algunas provincias del interior, de la zona de la Mesopotamia y de la zona también del noreste, Chaco, Formosa, con un índice, claro, bastante preocupante de tráfico de niños. Clínicas ilegales donde se entregan a los chicos. Ya el hecho de que Ernestina no pueda explicar de dónde salieron estos chicos, quiénes son sus padres, o por lo menos clarificar cómo fue el proceso de entrega, ya es raro. 10 años de negación de la entrega del ADN suma todavía más sospechas. No, y más que eso, hace un mes y medio atrás... No querían. Seguían rechazando y de golpe y porrazo hubo un giro de 360 grados. Claro, en claro, ahora sí. Insólita. Y hablan de una cuestión de que la madre sufre, de que sufre a nivel de salud, de todo este tema de las sospechas. ¿Y qué pasó? Estos 10 años no sufrió y va a sufrirlo más. Me parece que es todo muy extraño. También se está hablando de una supuesta entrega de los chicos por parte de una señora que se llama Norma, que los fue a buscar a Misiones, que de Misiones los trajo hasta acá. Pero es todo muy muy oscuro, no hay precisiones, uh-huh. Ya, bueno, partiendo de la base que los chicos no saben quiénes son sus verdaderos padres, ya es todo oscuro desde un principio, ¿no? Y bueno, después está el aniversario, este nuevo aniversario que se cumplió de la voladura del AMIA, uh-huh, también otro tema, otro caso que no se ha esclarecido, también porque existen, digamos, intereses que hacen que no se pueda avanzar hacia la verdad, aunque también hay intereses que no solamente están dentro de Argentina, sino afuera del país. Pero también lo que, digamos, a mí me generó cierto pesar fue ver que en este nuevo aniversario se intentó, desde la difusión de lo que sucedía en ese, uh-huh, acto, manipular todo en cuanto a la significación. Sí. O sea, si se hubiera permitido que el acto se televisara en directo a través de todos los canales y la gente lo hubiera visto, cada uno puede sacar sus conclusiones. Uh-huh. Pero después empezar a cortar retazos y de una frase darle una significación enorme que por ahí no es la que corresponde. Obviamente. Me refiero a la que dijo el presidente Namia, de que agradecía la presencia de Cristina, pero que la presencia no era suficiente. Eso además se queda de maduro. Es obvio que la presencia de Cristina o de quien fuera el presidente o la presidenta nunca va a ser suficiente si esa presencia no viene con un papel que diga, acá estos está, estos son los culpables y lo metimos presos y van a tener su castigo. Eso se cae de maduro. Pero además continuaba la oración, no era que terminaba. Y continuaba la oración, que decía que en estos últimos años fueron durante los cuales se realizaron los mayores, uh-huh, avances en la causa. Claro, totalmente. Y eso, digamos, abarca tanto a Cristina como a Néstor Kirchner. Y el recorte de algunas frases y la ignorancia total o la ausencia total de algunos discursos que fueron muy importantes. Por ejemplo, yo leía la tapa de Clarín hoy, en la cual hacían eje en las críticas a Delía, las críticas al gobierno, pero muy sesgadas, y no se hablaba de las críticas a Macri, que, uh-huh, que las hubo, claro, muy fuertes. Obvio. No hubo prácticamente presencia del gobierno porteño. Hace años que no hay presencia del gobierno porteño en este acto. Otra solamente cuestión que es realmente una insolencia y una falta de respeto, porque Cristina también se ha comido silbidos. Sí. Y Néstor Kirchner también se han comido silbidos de parte de la comunidad, de parte de muchos argentinos allí presentes. No es un acto fácil para los presidentes. Que obviamente año tras año están reclamando, claro, justicia, una justicia que demora y demora y demora. Y sin, uh-huh, embargo han ido a poner el cuerpo, han ido a poner la cara y se han bancado, digamos, lo que viniera. Estuvo presente solamente la candidata a vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, y el primer legislador por el PRO, que es Sergio Bergman, pero que también fue, el eje de las críticas por parte de los familiares. Hablaron de una actuación de Bergman muy repudiable en cuanto a que estuvo en memoria activa, después se fue y ahora está participando con un sector político que ha, digamos, ignorado cualquier tipo de aporte a la causa y que además designó a Alfino Palacios, su nombre sospechado también en la causa, sí, en un hombre gobierno, ¿no? Imputado. Imputado, en la causa, ¿no? Un hombre procesado dentro de lo que han sido las escuchas ilegales de conversaciones entre los familiares. Claro, de las cuales Sergio Burstein fue una de las víctimas, ¿no? Más precisamente él. Me parece que fue un acto en el cual también estuvo marcado por este comunicado del gobierno de Irán, que hablaba de una confirmación de una colaboración en la investigación, que bueno, por el gobierno fue tomado con prudencia, cierto optimismo, pero directamente desde el lado de la AMI, desde el lado de familiares, directamente rechazaron cualquier tipo de colaboración de Irán y hasta lo vieron como un gesto irónico, como un gesto sarcástico, después de tantos años de investigación sin llegar a ningún punto. Y me pareció importante también las declaraciones de Daniel Rafecas, el juez federal que está competente en lo que es la causa del Vesubio, que habló de la necesidad de que el tema AMIA llegue a las escuelas, de que se siga incorporando a los contenidos curriculares y que además sea una... digamos, fue muy interesante la lectura que él dio, que la causa es una continuidad de algunos hechos vinculados con la impunidad que empezaron en el 40 y pico, en el holocausto, que continuaron en el 70 y pico con los vuelos de la muerte y que, digamos, tienen su culminación en los dos atentados que se vio acá en la Argentina con lo de la Embajada de Israel y con la AMIA. Me pareció interesante esta lectura, emparentando todos los hechos de impunidad y que hubo más allá de las ideologías políticas o más allá de sector o la comunidad a la que uno pertenezca, y muy interesante también que haya destacado la presencia de la presidenta y que consideró que esto es un aliciente y que también es un gesto político muy importante, ¿no? Una presidenta que se quedó junto a la gente, incluso abrazaba a una chica que supuestamente era familiar de víctimas. Me pareció una foto interesante. Sí, es verdad, así es. Bueno, ¿tenés algo para agregar a esto del aniversario de la AMIA? No, estaría interesante saber qué es lo que va a pasar con este comunicado, si de verdad, no olvidarse, ¿no? Porque uno después se olvida de estas cosas y si de verdad va a pasar algo con el comunicado que emitió Irán respecto de colaborar o no, si va a haber algún avance en lo que es la colaboración, qué va a pasar con el pedido que hizo la AMIA más pertinentemente a lo que es Carlos Tejeldín, el hombre que fue liberado, que es sospechado de haber armado la camioneta que explotó frente a la AMIA. Y me pareció también algo que se ignoró, pero que bueno, que es un dato que debemos analizar, que la AMIA rechazó la participación a futuro de Burstein en los próximos actos en homenaje a las víctimas. En rechazo a su discurso, en el cual criticó bueno a Delía, a Macri, incluso al presidente de Bolivia, Evo Morales. Se viene una polémica el año que viene. Le van a denegar la participación a Burstein en los actos de la AMIA. ¿Y eso, digamos, es posible así de manera unilateral? Yo creo que, o sea, el acto lo organiza la AMIA, oficial de la AMIA. Claro. Ellos pueden decir quiénes son los participantes. No les gustó el discurso y por eso no les gustó. La verdad que fue un discurso bastante virulento. O sea, no les gustó, les pareció demasiado político, porque tuvo, en realidad, el principal fue directamente contra la gestión Macri. Me parece que era obvio, ¿no? La AMIA no sabía quién estaba invitando. Pero aparentemente quisieron esperar el discurso para poder justificar su decisión de no permitir que pertenezca más y posiblemente año que viene veamos dos discursos o dos actos en paralelo. ¿Por qué no? Es cierto. Bueno, cerramos así la editorial de este programa de hoy, el comienzo. Damos paso a la apertura comercial. Saludamos a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico de esta noche. Y ya volvemos. Auspician con otros ojos. Que el sistema de ART funcione significa que 8 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 239%, que cada año más de 575.000 trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 60%. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 14 años de gestión y resultados. Prevenir primero, estar después. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se les cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Rofex. Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Hola, mi nombre es Eduardo Mancilla y soy bombero del cuartel de Flores. Los accidentes por monóxido de carbono se pueden prevenir. Te doy una ayuda. Hacer revisar todos tus artefactos por un gasista matriculado. Controla que la llama sea de color azul y ventila los ambientes. Es un consejo de la Policía Federal Argentina y de Metrogas. Estamos por el campo. Somos la empresa agroindustrial argentina que produce urea granulada, el fertilizante que más potencia el rendimiento de los cultivos. Profértil, nutrientes para el campo. Con el esfuerzo de Horacio, Oscar, Lisa, gracias a los aportes de Pilar, Teo, Ana Laura y la familia Esteves. Es así, es gracias a la contribución de cada uno que crecemos todos. Y no importa si sos de General Alvarado, Mercedes o Luján, lo que importa es que te sumes. Te sumes y contribuyas como lo hacemos todos los que ya entendimos que pagar es contribuir para crecer. Y para que sigamos creciendo todos. ARBA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Hace unos días sucedió un hecho bastante, bastante embromado que, si bien no llegó a convertirse en una tragedia, de todos modos es para encender una luz alerta sobre qué cosas están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolló una elección a autoridades, a jefes de gobierno, a legisladores, a representantes en las comunas, pero que también están sucediendo otras cuestiones que por ahí no se visibilizan, quizás por motivos políticos, quizás porque no conviene que pasen en este momento. Pero dos días antes de las elecciones, justamente, creo que fue el 8 de julio, y ahora con quien vamos a hablar me va a corroborar si estoy en lo cierto, hubo un accidente bastante grave en el Parque Chacabuco. Una reja se le cayó encima a un niño, dentro de lo que es esta suerte de arreglos y mejoramiento que el gobierno Mauricio Macri viene llevando desde hace meses en un montón de parques que permanecen cerrados durante un montón de tiempo y que después no se entiende muy bien por qué, porque no se encuentra que lo que se haya hecho es realmente algo tan óptimo que haya merecido esta privación, digamos, de la gente de acceder a sus espacios públicos durante tanto tiempo. Estoy en comunicación con Carlos Gullo. Él ha sido ese representante comunal, representante comunero electo en estas últimas elecciones, en esta primera vuelta, por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, vos sos de ahí, justamente sos de la comuna que tiene a Parque Chacabuco entre sus barrios, el otro es Flores, y por eso quiero que me cuentes un poco qué fue lo que sucedió, porque hay que empezar a darle, digamos, difusión a este tipo de cuestiones tan importantes, que no importa que haya una elección en el medio, me parece aberrante que no se le quiera dar difusión. No, seguro. Mira, lo que pasó es, como vos contaste, un chiquito, Salvador, de 5 años, que va a la plaza, al Parque Chacabuco, más específicamente al sector juegos, sector que fue remodelado hace muy pocos días, quiere correr una puerta, un portón en realidad, porque pesa 200 kilos, y como está fuera de sus bisagras, se le cae encima, lo aplasta. Ahí se da una situación dramática, porque la madre, te imaginás que no puede levantar un peso de 200 kilos, ninguno de nosotros tampoco podríamos. Bueno, cuestión que el chico empezó a sacar sangre de una oreja. Bueno, después nos enteramos cuando se logró llegar al hospital, que tiene una fractura de cráneo, ahora está con un pronóstico reservado. Aprovecho para mandarle un saludo a la familia y esperar que se mejore el nene, pero la verdad que es angustiante, porque como vos decís, no pasó a mayores, pero vos no podés pensar que caminás por la ciudad y se te cae un farol en la cabeza, te caes en un pozo, o que vas a una plaza, al sector juegos, y pasa esto. El sector juegos para nuestros niños tiene que ser el lugar más seguro en este sentido de toda la plaza. O sabés que hay lugares donde, bueno, los chicos no pueden ir, pero si el sector donde van los chicos chiquitos se te puede caer una puerta de 200 kilos encima, y yo ya no sé qué pensar entonces. Sí, especialmente que esto, lo preocupante es lo que sucedió, lo preocupante es que no se le haya dado difusión, lo preocupante es que las propias autoridades no hayan salido a dar la cara por este hecho y a poner, digamos, el cuerpo, la responsabilidad que les compete. Me recuerda que hace un par de años también, bajo esta misma administración de Mauricio Macri, en la plaza esa que está ahí en Almagro, en Bulnes y Sarmiento, se cayó también un árbol, creo que fue, no sé si un palo de luz, arriba de una nena, y también casi la revienta, sobrevivió de suerte, y también se supo que desde el gobierno porteño se pretendió tapar todo el tiempo eso que había sucedido. Sí, sí, ni hablar de la rompe del gimnasio, pero lo que acá pasa también es que nosotros, los vecinos del Parque Chacabuco, estamos hace bastante tiempo en pelea con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque en el Parque Chacabuco se iniciaron reformas sin consultar con los vecinos, obviamente, sin presentar plan de obras y sin presentar estudio de impacto ambiental. Estas obras, ¿cómo se empezaron a hacer? Se empezó a tapiar. Un día nos encontramos con que el parque estaba tapiado, ocupado por máquinas y operarios, y nunca nos decían qué pasaba. Pudimos ver por arriba, ¿no?, por algunos edificios altos y por la autopista, que estaban reemplazando verde por cemento. El sector donde le pasó esto a Salvador, que es el sector de los juegos, han hecho unas cosas espantosas, con unas estructuras de cemento muy angulosas, que nosotros hicimos varias recorridas, una de ellas con el legislador Juan Cabandier, con el diputado Dante Ullo, que Dante Ullo es del barrio también, con Lubertino, bueno, con un grupo de vecinos. El día que recorrimos con los legisladores, había que sortear obstáculos, había que subir y bajar montículos. Una persona que no está con buen estado físico no lo puede hacer. O sea, si no se cayó antes alguien adentro de un pozo, o se rompió, o se fracturó algún hueso, o se rompió la cabeza contra un cascote que andaba suelto, es de casualidad. Y cuando visitamos las secciones de juegos, veíamos esta cuestión, que dijimos, acá un chico se golpea contra alguno de estos bordes y se lastima. Una cosa muy poco funcional para los niños, lo advertimos. Después recorrimos con el juez Gallardo, y el tipo, el juez, digo, cuando vio estas cosas, frenó las obras. Frenó las obras, que nosotros creemos que son obras, son varias etapas, ¿no? Yo creo que se apuraron, hicieron las cosas mal a las apuradas, para inaugurarla como una cosa antes de la elección, y bueno, y así ha pasado lo que ha pasado. Después, entre otras cosas, te digo, reemplazaron verde por cemento, totalmente prohibido, la ciudad está necesitando más espacios verdes. Alteraron el trazado histórico del Parque Chacabuco, que ya venía alterado por la autopista que construyó Cacciatore, que por otro lado el ingeniero Macri le gusta Cacciatore, ¿viste? Dijo que había sido hecho una buena gestión. Y después se robaron la luminaria histórica, que era una luminaria hermosa que tenía el parque, reemplazándola por otra espantosa. Cuestión que todos estos arreglos que hicieron, bueno, unos bancos de cemento también espantosos e incómodos, todos estos arreglos salieron 99 millones de pesos, ¿viste? Digo, también como para completar el panorama. Esto es en el Parque Chacabuco. Si uno sigue por Eva Perón unas cuantas cuadras más, para el lado de Mataderos, en la Plaza Tupac Amaru, que antes se llamaba Plaza Armenia, antes que Cacciatore también hiciera pasar una autopista, ahí también vinieron un día con topadoras y querían construir un estacionamiento sin consultar con los vecinos, sin presentar plan de obras, ni estudio de impacto ambiental, y también con los vecinos logramos frenarlo. Esto pasó hace 21 días, quiero decir 3 semanas, en plena campaña. Los vecinos lo frenaron y ahí también se frenó. Pero también esto que le pasó en Parque Chacopo podría haber pasado allá, porque se hacen las cosas mal. Si vos en tu casa, si vos tenés una casa que es pulmón de manzana, pues, querés hacer una pileta o piletita, tenés que presentar planos, tenés que hacer... Y como corresponde, digamos. Exacto. Bueno, puede ser que un espacio verde como el Parque Chacabuco, hagan lo que quieran, porque así como hacen esto, te pueden, qué sé yo, rellenar la pileta, la fuente que hay en el parque con cemento, porque claro. Hay un negocio importante con el cemento. Pero recién lo nombré a Cacciatore, todos sabemos, el negocio que fue, el negocio entre comillas, que fue el autopista, y la gestión de Macri también con esta cosa del cemento, que pongo cemento donde se me ocurre. Entonces, en caminos del Parque Chacabuco, que eran caminos permeables, que tenían un sentido, hicieron un sobrepiso de cemento y arriba del cemento más cemento. Una cosa espantosa. Carlos, y que no tiene nada que ver con el parque, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, te habla Rocío. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Rocío? En general se nota, ¿no?, una especie de... Se están desentendiendo hasta en lo que es las últimas tendencias en planeamiento urbano, ¿no? Porque si uno se pone a pensar en lo que sufre la ciudad por las inundaciones, hacer menos permeables los espacios verdes, es decir, meterle cemento a donde haya espacio, habla de una falta de por lo menos de conocimiento de lo que es el planeamiento urbano en general. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué trabajo van a planear los comuneros que ya están, que ya tienen que ya empiezan a trabajar ahora, en cuanto, porque me imagino que esto no es un caso solamente de Parque Chacabuco, debe ser algo que se repite en diferentes comunas? ¿Qué trabajo van a hacer para detectar qué están haciendo en los espacios verdes y cómo frenar? Porque me imagino que si ya se cayó un farol, debe haber otros lugares donde también la impericia va a cobrar consecuencias. Esperemos que no, pero llama la atención. Lo bueno que tiene la nueva ley, la 1777 de comunas, es la convocatoria a los vecinos para planificar cuáles serían las mejoras y discutir el presupuesto. Parte de lo que le compete a la Junta Comunal es el mantenimiento de los espacios verdes. Ahora, cuando uno dice no convocaron a los vecinos, que es una cuestión que parece únicamente una cuestión de forma o de postura, ¿qué mejor que el vecino para saber si le gusta ese banco o no? ¿Qué mejor que el vecino para decir, no, dejame el espacio verde, más allá de la legislación y todo eso? Entonces, hay que convocar a los vecinos, obviamente hay que hacer un relevamiento. El vecino sabe que si hay una puerta, una baranda floja, una baranda oxidada, un banco de acá, un banco de allá, el vecino hace el relevamiento y la Junta Comunal o el CGP o lo que sea, que después tiene que hacerse cargo de los arreglos. Y lo que no podemos hacer es, al gobierno de la ciudad le echa la culpa al supuesto empleado que no puso esa puerta en el lugar. ¿Y quién contrató al empleado? Porque si no, siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿entendés? Sí, correcto, exactamente. Sí. Bueno, Carlos, el 31 de julio se viene la segunda vuelta, entonces el balotaje en las elecciones, ¿alguna reflexión al respecto? No, la reflexión que nosotros hacemos es, el Frente para la Victoria no hizo una mala elección, ha sacado un porcentaje de votos que es el más grande desde su historia, de 2003 para acá, muy superior al 11% de la última elección de 2009. Hacemos obviamente una autocrítica que es, bueno, tenemos que subir ese porcentaje, tenemos que estar más con la gente, más tiempo en la calle, tocando timbres, con las mesas, la misma lógica que tuvimos hasta el 10, hay que potenciarlo un poquito más, hay que hacer un esfuerzo más. Sabíamos que lo íbamos a tener que hacer cualquiera fuera del panorama, si hubiéramos estado menos puntos de diferencia con Macri, hubiéramos también hecho la misma reflexión, que hay que estar más tiempo en la calle con los vecinos. Correcto. Bueno, Carlos Gullo, entonces, representante comunal electo por la Comuna 7, muchísimas gracias por haberte prestado a charlar con nosotros y que tengas una muy buena noche. Buenas noches para ustedes y gracias a ustedes también por llamarme. Radio El Mundo, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. Radio El Mundo sigue creciendo. Toda la información de la radio y sus periodistas en una experiencia web fascinante. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6. Visiten todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Hasta la medianoche, entonces, aquí en Con Otros Ojos, ya en la segunda parte del programa de Entrados. Y vamos a hablar con un periodista, un trabajador de prensa, que formó parte de aquella ya histórica comisión interna, la última, que tuvo el diario Clarín en el año 2000. Y se llama Aníbal Cés. El motivo de por qué lo llamamos es porque junto con Virginia Márquez, otra también delegada de aquella histórica comisión interna que fue la última que tuvo el diario, acaban de sacar un libro que se llama Periodismo de Infantería. El tema este ya lo hemos hablado varias veces, lo hemos hablado especialmente el año pasado cuando se cumplieron 10 años de aquel histórico, de aquel trágico y oscuro episodio, quizás el más negro que haya vivido la historia de los trabajadores de prensa en la Argentina, que fue el despido de unos 117 trabajadores de Clarín y además de toda su comisión interna. En ese momento no hubo más comisión interna del diario, como dije antes, y también hemos estado hablando mucho de este tema a raíz de estos planteos que se han generado de la discusión de la presencia de, digamos, delegados que se ocupen justamente de defender todas aquellas cuestiones que deben resolverse en favor de los trabajadores. Bueno, dicha esta introducción, entonces le doy paso a Aníbal y lo saludo. ¿Qué tal? Buenas noches, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leandro? Bien. Buenas noches. Bueno, salió este libro que escribiste vos junto con Virginia Márquez, se llama Periodismo de Infantería. Esto lo presentaron la semana pasada, ¿no? Sí, lo presentamos la semana pasada en la Asociación Argentina de Actores. Uh-huh. Y decime, ¿de qué se trata este libro? Mira, el libro recoge nuestra experiencia gremial, la de los que se produjo en el 2000, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, en principio tratábamos de contar nuestra experiencia. Sí. Y después vimos que era una, o sea, una práctica asidua del diario en lo que es... en lo que hace la historia gremial del diario. Uh-huh. Y nos propusimos recoger las experiencias anteriores también. Claro. Y así fue que incorporamos lo que había pasado en el 76, uh-huh. Lo que había pasado en el 82, uh-huh. y lo que pasó en todo ese periodo del 82 al 90, uh-huh. que es cuando despiden a la otra comisión interna en la que formaba parte... Yonto, Pablo Yonto. Uh-huh. Y después fuimos viendo, viste, que no solo era en el diario, sino que esto formaba parte también el modus operandi de la empresa, en las empresas del grupo. Y así fue como incorporamos la parte de AGR, o sea, el conflicto gremial de AGR. Uh-huh. Todavía no se resolvió, o sea, siguen en proceso todavía. Uh-huh. Y que son los trabajadores que están en la planta gráfica donde se imprime el diario, ¿no? Para aquellos que no saben. Claro, sí, es el... O sea, el... No, el donde se imprime el diario. Esa es una confusión también. ¿Diarios y las revistas? Es donde se imprimen las revistas y otros trabajos que hace Clarín para terceros, digamos. Ajá. Ahí se imprime la revista Viva, se imprime la revista Rumbos, que son revistas, por ejemplo, Rumbo, que acompañan a diarios del interior, uh-huh. y hacen trabajo para afuera también. Claro. La planta donde se imprime el diario es la planta de Cepita. Claro, pero también es AGR. No, eso es Clarín. Eso es Clarín, propiamente dicho. Claro, que es ahí donde hicieron, por ejemplo, el bloqueo a los trabajadores de AGR, ajá, porque cuando bloqueaban AGR no tenía ninguna repercusión. Ah, comprendo. Entonces por eso fue que hicieron el bloqueo a la planta de Clarín. Uh-huh. En general la planta de Clarín no tiene dificultades gremiales con el diario, porque es una comisión interna bastante propatronal, digamos. Ah, mira vos. Y después, lo de AGR, bueno, como te decía, sigue en proceso. Y después incorporamos el tema de papel prensa y el tema de los del ADN de los chicos de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y eso es más o menos todo el panorama que cubre el libro. Aníbal, ¿qué tal? Buenas noches. Rocío te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué decís? Me gustaría indagar un poco acerca del título del libro. ¿Por qué periodismo de infantería y qué hilo conductor están ustedes estudiando en este libro a lo largo de tantas décadas de lucha allá en la Comisión Interna? No, sí, el libro fue hacia el título. Es el título de una nota que se hizo en su momento cuando fueron los despidos. Uh-huh. O sea, nosotros sacábamos un periódico interno que se llamaba El Clarinete, que ya lo habían sacado las otras comisiones internas, o sea, nosotros retomamos la salida de este periódico. Y el título cuando fueron los despidos fue, la foto de tapa fue la represión que sufrimos ahí afuera en el diario, o sea, con la infantería agrediéndonos. Entonces de ahí periodismo de infantería. Uh-huh. Tiene que ver básicamente con eso. Y el hilo conductor es el modus operandi del diario en relación, uh-huh, a lo que hace a la gremiación de los trabajadores. O sea, nunca perduró una comisión interna en Clarín, salvo la comisión interna aquella en la que estuvo Giotto, pero con la particularidad de que era una comisión interna intersindical, digamos. Uh-huh. O sea, estaban parte de gráficos, porque en esa época Clarín se imprimía en Tacuarí, o sea, uh-huh, en los sótanos. Y entonces la facilidad de que se vinculaban los trabajadores de gráficos con los periodistas hizo que tuviese esa particularidad, lo que le daba una fuerza bastante importante, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo están haciendo con el tema de la difusión del libro? Mira, nosotros estamos tratando de difundirlo en las presentaciones que estamos haciendo, pero nos encontramos con un problema que es el que no están las librerías. Uh-huh. Y es raro porque en principio vos vas a la librería o te conectás con internet y ves que en tal librería figura el libro. Y hay una gama bastante variada de librerías. Claro, el stock. Y el stock es, o sea, hay libros en las diferentes librerías. ¿Cuál es la editorial? No, es de edición propia. Edición propia, ah. ¿Y la distribución la hacen ustedes o quién la distribuye? En la distribución la hizo Canillitas. Ah. O sea, fue una mano que nos dieron el sindicato de Canillitas. ¿Y ustedes van a la librería donde supuestamente está distribuido y no está? No está. ¿Pero preguntan y le dicen que no está o no lo ven simplemente? Te dicen que no está, que está agotado, ¿viste? Pero es raro porque... Un éxito de ventas inédito, ¿no? Sí, un éxito de ventas sin ventas. Una cosa así. Bueno, a ver, Aníbal, vos que tenés un poco de memoria, ¿no fue acaso Jorge Asís, que también trabajó en Clarín y que habló y que escribió un libro, digamos, mostrando algunas miserias del diario, que lo sacó y que en realidad no se encontraba, pero porque el propio diario se encargó de comprar todos los ejemplares? La verdad que desconozco el tema. Conozco el libro de Asís, sí. Digo, no sea cosa que les haya pasado a ustedes lo mismo, que se estén ocupando de comprar todos los ejemplares. No sé, la verdad que no sabría, uh-huh, qué decirte. Bueno, después te vas a enterar por la liquidación, me imagino, ¿no? Y supongo que sí. ¿Kioscos de diarios también, Aníbal? ¿Cómo? ¿Se pueden encontrar en los kioscos de diarios y revistas? En el microcentro sí están los kioscos del microcentro. Ajá. Y eso corroboramos que sí, que está ahí, ¿viste? Ah, claro. Pero el tema de las librerías es otra historia. Claro, más complicado. ¿Y las próximas presentaciones a la gente que le interese acercarse y llevarse un libro? ¿Cuándo van a ser? Sí, estamos previendo, pero no tenemos un lugar fijo todavía. Lo que sí vamos a estar vendiéndolo por, qué sé yo, en Congreso, ahí vamos a poner una mesa y vamos a ponernos a venderlo ahí. ¿En dónde? ¿Cuándo? Mira, todavía no tenemos una fecha, pero ahí en el molino vamos a estar, vamos a poner la mesa y vamos a venderlo ahí. Ya te vamos a avisar cuando... Bueno, dale. Estaría bárbaro. Bueno, Aníbal, te agradezco mucho tu participación en el programa. Mucha suerte con este libro y en cualquier momento volvemos a molestarte para ver cómo van las cosas. Bueno, gracias a ustedes. Che. Que tengas una muy buena noche. Gracias, hasta luego. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Para los que se engancharon, ya empezó la entrevista. Era Aníbal Cés, porque lo saludé pero no lo volví a presentar. Era Aníbal Cés, ex delegado del diario Clarín, de la histórica comisión que fue echada en el año 2000 junto con un centenar de trabajadores de prensa del diario y también de Olé. Bueno, junto con otra compañera de esa misma comisión, Virginia Márquez, acaban de editar un libro que se llama entonces Periodismo de Infantería. Ahí va, entonces cerrado bien. La entrevista, damos paso a estos últimos minutos a conversar sobre el próximo test electoral que se viene en este año farragoso, así digamos, de compulsas, que venimos desde marzo, cuando se inició allá en La Rioja, en Catamarca, con aquel sorpresivo triunfo de Corpacci, electa gobernadora por el kirchnerismo. Y ahora, después de varias provincias, llegamos a Santa Fe. A Santa Fe. Donde ya hubo una elección, digamos, que fue una primaria obligatoria. Lo que vamos a nosotros vivir por primera vez a nivel nacional el 14 de agosto. Bueno, después vamos a repasar un poco los números que fueron los resultados de esa primaria que tuvieron el 22 de mayo, pero ahora vamos a hablar un poco de lo que va a pasar este domingo. En principio, hablar de Santa Fe, una provincia que fue el eje del conflicto del campo en el 2008-2009, donde se colocaron las principales piquetes de la patronal, donde estuvo también algunos personajes referentes de lo que fue la comisión de enlace. Una provincia que además históricamente es designada como un bastión del socialismo, un bastión del radicalismo, pero que curiosamente las estadísticas nos llevan a hablar de 6 gobiernos del PJ en los últimos 27 años después del retorno de la democracia y solo un gobierno socialista que es representado por el actual gobernador Hermes Wiener, que no puede aspirar a una reelección porque en esa provincia no está previsto. Y muchas intendencias radicales. Eso sí, por ese lado sí, vamos a hablar de una provincia adversa al peronismo históricamente, pero no tanto por lo que es el ejecutivo provincial, porque siempre estuvo marcado por el peronismo. Bueno, como decía, Wiener no puede aspirar a una reelección porque no está previsto en la Constitución de Santa Fe. Puede aspirar a una reelección a futuro, pero no puede ser consecutiva. Con lo cual tenemos tres candidatos a gobernador que surgieron de las internas del 22 de mayo. Recordemos que no hay balotaje, no hay segunda vuelta. Con lo cual este domingo tenemos sí o sí... Se puede ganar por un voto. Por un voto. Sí o sí tenemos un gobernador. Está encabezando las encuestas. Yo estuve repasando algunas de las principales consultoras y saqué algunos promedios. Ah, mirá vos, porque yo estuve mirando los diarios estos últimos días y no apareció una sola encuesta. Hay muy pocas, o sea, tres: Semopro, Poliarquía y un par más. Pero se habla de un liderazgo contundente de Bonfatti. Él es el ministro de gobierno del actual gobernador Hermes Wiener, que estaría ganando con desde un piso del 35% a un techo del 40%. En primera vuelta, obviamente, porque no hay segunda. En segundo lugar estaría el diputado Agustín Rossi con en una franja que va del 26 al 29%, según las consultoras. Las más adversas le dan 26, las más... O sea, ninguna lo da ganador. Ninguna lo da ganador. Y Miguel Del Cel, el cómico devenido en político, representante del PRO, tiene una franja que va del 18 al 25%. Algunos grupos... ¿Lo dan segundo? Lo dan tercero. Algunos medios... En algunas sí figura segundo. Pasa que está peleando palo a palo con Rossi. Algunos medios les interesa instalarlo como segundo, para instalarlo como una segunda fuerza y la posibilidad de que el PRO también se instale como una fuerza importante en Santa Fe, con lo cual se, digamos, quitaría este mote que se le está dando al PRO de partido vecinal, porque la realidad es esa. Exactamente. Va a poder salir, cruzar la barrera de lo que se le dice partido vecinal, porque efectivamente el PRO es un partido de un distrito, con una gran prensa, pero un partido de un distrito, con lo cual podría enfocarse y proyectarse hacia el interior de la Argentina. Lo cierto es que Bonfatti estaría ganando con más del 35%, si me guío por las diferentes consultoras, y quedaría como segunda fuerza el diputado Agustín Rossi, pero bueno, que no podría pinchar este techo del 30% que parece que le es Vamos adverso. A ver si lo ayuda la visita de Cristina, ¿no? Uh-huh. Que para eso fue a Santa Fe, justamente. Para eso fue a Santa Fe, a Rosario, a inaugurar lo que fue una planta de biodiesel en el puerto San Martín. Uh-huh. Y el jueves también recordemos que estuvo Amado Boudou, haciendo el candidato a vicepresidente, haciendo una recorrida también por Rosario. Y se trajeron a todos los intendentes santafesinos la semana pasada. Uh-huh. A una reunión, a un encuentro con la presidenta. Y Boudou se reunió con empresarios de Santa Fe para conversar y hablar a futuro. Recordar un poco lo que fue la... Convengamos que luego de la derrota en primera vuelta, con un panorama bastante sombrío para segunda vuelta en Capital Federal, y de una elección que se presenta ahora en Córdoba, sin candidato kirchnerista prácticamente, Santa Fe representa justamente un distrito sumamente importante, porque podría, digamos, de alguna manera salvar la ropa el oficialismo y no condenarse a lo que serían por ahí 4 derrotas consecutivas. Sí, de todas maneras. De cara a las primarias. Venía con un clima muy benigno el oficialismo, con varias provincias en las cuales o ganó, o aspiró a un techo muy alto, o consiguió aliados importantes. Esta vez le viene la mala racha. Y algunos analistas... Sí, de hecho no perdieron ninguna elección, porque incluso la de Chubut se dio vuelta enseguida, porque salió rápidamente Martín Bussi, el ex dasnevista, a decir que él se encolumnaba detrás del PJ para el candidato de octubre, uh-huh, que va a ser Cristina Fernández. Incluso Tierra del Fuego, Ríos, ya bueno, ex sí. Ari, dijo, uh-huh, que se alineaba. Recordar los números de lo que fue la interna de 22 de mayo. Rossi obtuvo el 39,92% de los votos, seguido de Perotti, de Bielsa y de Merciel. Y se aspiraba a que todos los votos... Recordemos que el PJ logró más votos que el socialismo, claro, en las internas. Claro. Y se aspiraba a que lograran la misma performance. ¿O qué pasa según las encuestas? Que, ¿qué pasó? Según las encuestas hay una fuga de un sector del peronismo hacia lo que es del CEL. Hacia el sector del PRO, el reutemismo más precisamente. Reutemann estuvo, se llamó a silencio en estos últimos días, no participó de la campaña, pero anteayer habló y dijo que nunca fue kirchnerista, que él es peronista, y deslizó cierto respaldo a... Sí, pero él dijo que siempre se alineaba con el PJ, justamente. Siempre se alineaba con el PJ, pero... Que iba a votar candidato peronista, por lo tanto... Que sí, pero se leyó como que además del hecho de no haber participado hoy del acto que convocó Cristina, se lee como un apoyo, aunque sea silenciado, al sector de del CEL, y además supuestamente sus seguidores van a volcar sus votos en el hombre del PRO. Todavía no hay nada dicho, lo que sí sería una derrota importante, no tanto la derrota en Santa Fe, que es una provincia que ya estaba prevista entre las posibles derrotas del año electoral, pero sí que una derrota sería que Rossi no llegue a segunda fuerza en su provincia. Claro. Ya se vería como algo alarmante. Sería. Y sobre todo sería a manos del PRO. A manos del PRO y a manos de una persona que hasta hace 2 meses no figuraba entre candidato alguno. No tiene experiencia política y no tiene contenido político. En el debate que se hizo esta semana la semana pasada en Santa Fe, uh-huh, Miguel del CEL no pudo... decir, aunque sea una propuesta concreta de política en un programa. Bonfatti trató de lo que fue defender la gestión de Wiener, se apoyó, obviamente, como hace cualquier candidato oficialista, en lo que es su líder político. Rossi trató de hablar de la gestión nacional, pero del CEL adoleció de una ausencia total de ideas y de digamos, una apelación a lo que es el PRO ahora, a esta desideologización de los discursos, a esta falta de contenido político, a decir, que vote la gente normal, sin saber bien qué es la gente normal. Habla de eso, del voto de la gente, del voto de la confianza, y es hasta ahora la performance de un actor cómico, un gran actor cómico para algunos, pero que está ganando adeptos por lo que fue su carrera artística y no tanto su experiencia política, que no la tiene. También es muy interesante destacar el papel que va a cobrar María Eugenia Bielsa, la hermana de Rafael Bielsa, que fue la dirigente más votada en las internas, con más de 300.000 sufragios. Correcto. Y se cree que, sumado a la presencia de Cristina, más la pertenencia de esta dirigente, que tiene muchos seguidores en Santa Fe, podría haber un efecto arrastre de votos para en manos de lo que es el Frente para la Victoria. Que bueno, si gana sería una hazaña, y si pierde habría que analizar a posteriori lo que va a pasar. Lo cierto es que una derrota el 24 de julio y una derrota el 31 y otra el 7. Capital, y otra el 7, bueno, sacudiría un poco los cimientos del Frente para la Victoria, pero reitero, no es algo que no estuviera previsto. Estaba previsto que son provincias difíciles, ¿no? Exactamente. Bien, y así llegamos al final de esta nueva misión, el número 79, con otros ojos. Agradecemos a Jorge Aguayo en la operación técnica. Le mandamos un beso a Mariana Prado, que hoy no vino, pero seguramente lo volverá a hacer el próximo martes. Gracias, Rocío, por acompañarme, y nos volvemos a encontrar con toda la audiencia el próximo martes a partir de las 23 por aquí por Radio El Mundo. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Banco de la Provincia de Buenos Aires, OSDEPYME, Banco Francés, ROFEX, Metrogas, Profértil, ARBA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.